Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Realmente qué placer el poder empezar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí en la primera radio pública cultural del país y de poderlo compartir con nuestras radios amigas en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor 92.9, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y a través de las páginas www.casalacultura.gov.es y www.corape.org.es. Todos ustedes sean bienvenidos y bienvenidas a este escenario que cada día lo preparamos para que usted pueda darse cita a través de su radio, a través de su computador. Y nosotros desde acá, desde los estudios de la Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. En este programa vamos a tener nuestra acostumbrada serenata. El artista de hoy estará para compartir su música y su experiencia. Desde La Libertad, Santa Elena, estará con nosotros Jessica Borbor, conocida como Jessy. Y además, pues, les estaremos compartiendo nuestra conocida reflexión que ya viene a continuación. De la página de Shoshan traemos una que dice que nunca es tarde para cambiar y ser mejor. A lo largo de la vida tomamos muchas decisiones que condicionan nuestra vida, pero siempre podemos cambiar lo que no nos gusta, especialmente aquello que por ahí nos molesta, porque no es parte de nosotros. Cada día podemos realizar cambios, forjar nuestro destino y empezar de nuevo y luchar por lo que queremos. Nunca es demasiado tarde para hacer que nuestra vida sea diferente. No hay límites para usted. Debes creer y llegar hasta donde tú quieras. Eres dueño de tu tiempo y además dueño de tu corazón. Es importante que usted cambie lo que no le gusta. No respetes tanto las reglas de la vida. Eso saben que a veces nos limita y no nos deja ser libre. Hay que tomar a veces ciertas decisiones y tratar de viajar ligero, coger el equipaje. ¿Recuerdan que hay una frase de un filósofo que dice que nadie se baña dos veces en el mismo río? ¿O si el tren se te pasó ya es muy difícil? Con todo esto, pues es importante que hay que ponerle ganas a la vida, vivir la plenitud. Que no te importe lo que dirán, porque de todos modos siempre hablarán, haga lo que usted haga. Saca todo lo positivo que hay dentro de ti. Saca todo el valor y la energía que tienes en tu interior. Podrías comerte el mundo si así lo desea. Sorprenda a la gente haciendo cosas grandes. Que si hablan de ti, lo hagan con admiración, con un poco de envidia. Respira y sienta cómo fluye dentro de ti la vida. Pero esa envidia positiva, ¿verdad? Como las cosas bellas que están afuera. esas cosas que nos están esperando y que solo falta que tomemos una decisión, que empecemos a caminar y que pensemos siempre en algo diferente. Si usted ya sufrió, ya lloró, ya se secó esa vida que usted tenía esperando, el que nunca llegó, ya basta, emprendamos de nuevo. Hoy debemos renacer resplandecientes, con ganas de vivir, de amar y perdonar, porque la vida no vale la pena si se pasa arrastrando cosas muy pesadas y esas cadenas que no podemos sacarnos y seguimos atados. Nadie vale tanto la pena como usted. Mire, mire en su interior y convénzase de que por fin el día ha llegado en el que debe renacer de las cenizas. Es importante decidirse y vivir como se soñó, como ese ser humano valeroso que es usted. Dese permiso para sentir lo que nunca se ha atrevido a hacer. Con nuevos aires, que resplandezcan, que no se asfixie, viva con orgullo por ser quien es. Tenga fuerza y voluntad para decir no a lo que le hace mal, para dar paso a esa nueva vida. Solo usted puede. Así que empecemos, porque la vida es una sola y hay que vivirla de la mejor manera posible. Tenga siempre la fortaleza de empezar cada día con la esperanza que puede ser tu gran día. Con esto, amigos y amigas, pues nos vamos con el abrazo de ustedes para ustedes, el abrazo de las personas que comparten con usted en este instante, porque vamos a elevar la autoestima, motivarnos arriba, arriba es importante. Empecemos a caminar, empecemos por esas cosas que nos van a hacer cambiar nuestra vida y que vamos a poder tomar una nueva decisión. Y para ello, vamos a invitarles a ustedes a escuchar música. Y aquí están los nativos andinos con un San Juanito de otros tiempos. Disfrútalo. Thank you. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tiempo para recibir nuestra serenata del día, precisamente en este encuentro con el artista de hoy, en este escenario especial que siempre lo preparamos para que usted nos acompañe a través de Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz de Zamora, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar y nuestros oyentes de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tengo el agrado de compartir aquí en este gran escenario con Jessica Denise Borbor Silva, conocida como Jessie, cantautora ecuatoriana, quien empezó a hacer música desde los 7 años de edad para empezar a componer, a crear sus propias canciones desde hace 2 años. Ella es hija de Sergio Wilmer Borbor Muñoz y de Jessica Silva Macías. Vamos a darle esa cordial bienvenida aquí a los estudios de la radio. Gracias por acompañarnos, Jessie. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de esta hermosa ciudad y con muchísimo cariño aquí para la entrevista que van a realizar. Bueno, Jessie, vamos a empezar como siempre, por esos primeros pasos, por esos pininos. A veces es importante que usted comparta con nosotros de dónde nace esa pasión por la música. ¿Usted tuvo ya a sus familiares que les gustaba cantar o simplemente porque hay en el corazón esa pasión por la música? De hecho, sí, la música es una de mis pasiones más grandes en la vida. También todo lo que tenga que ver con el arte, sea pintura, sea danza, sea teatro. Y nace más porque mi abuelo es compositor, también mi tío. Ellos pertenecen a SAICE, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. ¿Podemos conocer el nombre de su abuelo? Claro, él es Sergio Aurelio Borbor Muñoz. Sergio Aurelio, ¿y el Sergio tío? Sergio Aurelio, Iván Borbor. Iván Borbor. Claro, ellos son compositores. Ellos también han venido haciendo grabaciones. Así es, ellos han compuesto para grandes orquestas aquí también del Ecuador. ¿Qué sentía en ese entonces Jessica Denise cuando era muy pequeñita ver a sus familiares ya en los escenarios? Así es, sentía una emoción. Cada vez que mi abuelo agarraba la guitarra era como una pasión que él entonaba. Y entonces yo dije, desde ahí yo también quiero aprender a componer música, hacer todas esas melodías que suenen agradables al oído. A ver, y coméntanos, ¿tú has hecho estudios para poder cantar o lo estás haciendo simplemente al oído o porque te gusta? De hecho, sí, tuve preparación tanto en conservatorios como profesores particulares y también mi último estudio lo realicé en Borges Entertainment, la empresa de Jorge Luis Borges. Él trabaja con Michael, trabajó con Jorge Luis de Hierro y con Daniel Betancourt. Entonces, gracias a toda esta formación he tenido las bases para formar lo que son las melodías y las letras de las canciones. Bueno, sin duda eres joven y eso significa que seguirás formándote en la cuestión artístico-musical. Claro, aquí, como ya dije, las primeras canciones que compuse son los primeros pilarcitos para seguir hacia adelante. Y si al público les gusta, yo seguiré componiendo para que así quede grabados en sus corazones. Jessie Denise Borbor Silva, ¿nació en dónde? Nací en Guayaquil, pero toda mi vida he residido allá en Salinas, en la provincia de Santa Elena. Entonces, en Santa Elena. Ajá. Bueno, pero también me hablaste de La Libertad. ¿Qué pasa por allá, claro, por ese sector? Allá, ahí nací, ahí viví, perdón. Toda mi vida he pasado ahí y con mis padres. ¿En La Libertad? Sí. Bueno, y después te trasladaste a Salina. No, es más, nosotros decimos más Salinas porque la gente pregunta, ¿dónde queda Libertad? Entonces, Libertad queda en el trecho entre Santa Elena y Salinas, entonces la gente más lo relaciona a Salinas. Ya, bueno, la Libertad de Salinas, porque me parece que también un poco más al sur del Ecuador hay otro Salinas, perdón, Libertad, entonces para no confundirnos, entonces este Libertad es de Salinas. De la provincia de Santa Elena. De Santa Elena, exactamente. Por acá, entonces, es momento de nosotros compartir la música que nos trae aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriana desde la Libertad de Salinas, nuestra invitada Jessica Denise Borbor Silva, donde en este espacio pues tenemos el agrado de compartir con ustedes algo de la interculturalidad, escuchando la voz de nuestros protagonistas. Jesse tiene grabado algunas canciones románticas y también cumbias, así que empecemos un poquito ya con ese buen ánimo. ¿Qué es lo que podemos escuchar aquí? En el CD, que consta de 5 canciones, está compuesto por boleros, un bolero jazz, 2 cumbias y una balada juvenil. ¿Vamos con una cumbia? Claro. ¿Cuál de ellas puedes presentar a este público? La siguiente canción, titulada Mar de Corazones, espero que la disfruten. Estamos ya de regreso y cuéntanos, ¿este Mar de Corazones es creación tuya? Así es creación mía, letra y en música también con Daniel Genesevich, un productor y compositor de Guayaquil. ¿Y de dónde nace Mar de Corazones? ¿Nos puedes contar un poquito de historia? Claro, nos fijamos más en los temas, porque allá en la provincia de Santa Elena todo es así, algarabía, con lo que respecta a nuestras costas, nuestra península. Entonces decidimos hacer un tema así todo relajado, más rítmico, para que la gente se disfrute y goce. Por eso el tema principal, nuestras playas, nuestro mar, que es el mayor atractivo que nosotros tenemos allá en la provincia. Bueno, y seguimos en nuestro diálogo conociendo también ese amor. Ya conocemos que viene por sus raíces sanguíneas, la música, pero también a los 7 años de edad es cuando Jesse empieza a estar en esos escenarios. Cuéntanos un poco de ese con detalle. A los 7 años de edad yo era como las típicas chiquitas que solo estaban en casa, que solo cantaban en su ducha, así más o menos. Pero sí, siempre en las reuniones familiares, siempre que escuchaba a mi abuelo y a mi tío cantar, yo decía, yo también quiero hacerlo. Entonces yo también me juntaba ahí con ellos. Y me proyecté más a los 13 años de edad, cuando realizaron un concurso allá en la provincia, Peque Talentos. Alrededor de 3.000 niños fueron los aceptados, de los cuales solo quedamos 25. Y de los 25 yo resulté en primer lugar. Entonces eso me dio fe, me dio esperanza, porque el mismo público decía, cantas muy bien y deberías proyectarte a nivel no solo provincial, sino también nacional. Entonces de ahí empecé a trabajar, empecé a estudiar para tener las bases necesarias para ser un músico. ¿Recuerdas qué tema musical participaste en este concurso? La canción con la que más me recuerdan es Contigo en la Distancia, en la versión de Cristina Aguilera. Entonces, siempre, cada vez que voy así a una velada y voy a cantar baladas, boleros, algo así suave, siempre me piden este tema. Con este tema me recuerdan más. Con ese tema. Uh-huh. A ver, pero claro, el público siempre dice la juventud está con otros géneros musicales, como usted nos acaba de decir, la balada, la cumbia, el bolero. ¿Qué pasa por la mente de Jesse? ¿Hay algún momento en el que empiece también a interpretar la música tradicional ecuatoriana? Hay distintos géneros que son para... Las voces también se dividen en distintos tipos. Y yo creo que mi voz no fue hecha para una música nacional. Yo respeto demasiado la música nacional y yo sé que eso hay que saber cantarlo. Para poder cantar mi música nacional, yo creo que debería estudiar años y años así a grandes compositores, grandes artistas que han pasado por aquí. Uno de los que más yo respeto es a Julio Jaramillo. Ese sí tenía la voz necesaria, el talento que implica cantar la música nacional. Sí ha pasado por mi mente, pero yo creo que llevaría una producción de varios años para que quede perfecto y sentir el orgullo ecuatoriano. Pero no pierde la fe de poderlo hacer. Claro que no. Sí, ha estado en mis planes, sino que como ya le digo, yo creo que eso necesitas mucho tiempo para llegar a la perfección de lo que necesita un pasillo ecuatoriano. Yo los escucho así cuando voy en mi carro o así en alguna reunión y yo me enamoro de esos acordes, cómo tocan así, y la verdad es un respeto inmenso que le tengo a la música nacional. ¿Qué pasó en ese concurso que nos acabas de mencionar? Pues fue una gran trayectoria. Fue una gran experiencia, la primera experiencia que tuve en lo que ya era así concursos, y la verdad fue una gran satisfacción saber que todo el esfuerzo que realicé me llevó a la victoria, y esa victoria me ha llevado hasta ahora donde estoy, me ha abierto grandes puertas, en varios escenarios, tanto aquí como en Milagro, en Manabí, tanto más en la ciudad de Guayaquil también, y también allá en mi querida provincia. ¿Ganaste el concurso? Así es, primer lugar. ¿Cuánto tiempo te llevó el estar ahí, lleva la batuta? La verdad, ya no recuerdo porque fue hace varios años, pero sí estuvimos alrededor como de 2 meses, 2 meses y medio para lo que era la clasificación, porque sí habían varios niños y sí tenían talento también. ¿En el colegio has hecho música? En el colegio solo una vez participé en lo que era... Así, para el día cuando celebraban lo del pasillo, y participé. Canté en Las Lejanías. En Las Lejanías, sí. Un pasillo ecuatoriano. Ajá, y me fascinó. Sí. La canción con la que ganaste el premio, ¿la has llegado a grabar o todavía no? No, es Contigo a la Distancia, en la versión de Cristina Aguilera, y no me pareció grabarla porque yo creo que cuando uno va a grabar algo, debe ser propio, y por eso yo decidí lanzar mis canciones, mis propias letras, para que la gente me reconozca y sepa, esa letra, esa melodía es de Jessie, y se puedan sentir identificados con ella. Bueno, Jessie, a propósito, entonces vamos a escuchar una de tus letras en ritmo de balada, ¿está bien? En la que más me identifico es un bolero jazz, una fusión entre dos géneros, y se llama Fantasma de Amor. Escrita por ti mismo, Jessie. Letra y música. ¿Y nos puedes contar un poquito de historia antes de escuchar esta canción? Todo el mundo me pregunta lo mismo, de qué se trata y por qué el título así tan dramático. La letra de mis canciones son basadas en las experiencias, no solo mías, sino también de la gente que me rodea. Entonces, Fantasma de Amor es como siempre comienza así: quisiera saber si aún piensas en mí. Y es la típica frase que uno se queda así pensando después de una relación amorosa que no ha surgido de todo bien. Y entonces de ahí nace esa anécdota de ese dolor, de ese amor y de esa pasión que uno siente al enamorarse. Los conocidos amores platónicos. Exacto, también. Vamos entonces a escuchar Fantasma de Amor. Quisiera saber. Estamos ya de regreso y también es importante conocer, ya nos decía Jessie, hay una fusión aquí de un, ¿qué ritmos? De un bolero y jazz. De un bolero y jazz. Bueno, ¿y por qué nace ese deseo de fusionar estos dos ritmos? Uno de mis géneros favoritos es el bolero, y me fascina este género, y uno de los géneros que yo creo que es más difícil de componer y de hacer las canciones, tratar los acordes y todo eso, es el jazz. No considero que exista un jazzista así a nivel así mundial, mejor dicho, que sea perfecto, pero sí hay grandes exponentes en ese tipo de música. Entonces yo sí me quisiera proyectar en ese ámbito. Y yo dije, bueno, ¿por qué no funcionan mis dos estilos favoritos y a ver qué pasa, si queda bien? Y dicho y hecho, sí, gracias a Dios salió una muy hermosa canción, un tema fantástico que al público le ha gustado y que me gustaría que se siga proyectando de esa manera. Jessy, ¿usted es romántica? Me considero una artista versátil, pero sí, chapada a la antigua, soy romántica, sí, también, pero... No, yo creo que si se da la oportunidad de componer en varios aspectos, no solo en género romántico, yo sí lo haría, porque un artista debe ser versátil y entonces así podría abarcar más temas a más personas y la gente me podrá conocer mucho más. ¿Qué dice su papi, su mami cuando ven a Jessy en los escenarios? Y ya con su primer CD. Es una emoción grande, que a veces hasta cuando yo estoy cantando, así algún género romántico o algo así medio tristón, el género que sea, yo los miro a ellos y me da, yo a ellos los veo sonriendo, pero a mí me da una emoción como que se me paraliza el mundo entero cada vez que los veo ahí al frente mío. ¿Hay algún consejo en especial? Ellos siempre me dicen, cada vez que te subas al escenario, da lo mejor, como si fuese la presentación, da lo mejor de ti, sigue adelante y proyecta, siempre. ¿Hay alguien a quien tú admires de los artistas ecuatorianos? Ya nos dijiste Julio Jaramillo, pero me refiero a la cuestión de voz, la vehemencia, la tenacidad. Me gusta Juan Fernando Velasco. Su última producción, que fue de Los Pasillos también, que él la grabó, que nació, sacó El Alma en los Labios, todos esos pasillos me fascinaron como los hizo. Y lo mejor de todo fue que respetó la esencia. Claro, la esencia, eso es lo que nunca se debe perder en la música nacional. ¿Te refieres a Mezquilla de pronto, al CD Mezquilla? Creo que así se titulaba, pero es esa una de las producciones que lanzó él, en la que recopilaba los pasillos ecuatorianos. Realmente un gran trabajo con la productora que realizó ese CD. Y realmente sí, podría decir que tanto como a Julio Jaramillo y a Fernando Velasco son los únicos artistas ecuatorianos los que puedo decir que me gusta su música y a los cuales podría decir que son un gran ejemplo a seguir. Cuando has grabado este CD, ¿ya viene en la mente también de pronto presentar en algún espacio tu música? Claro, por ejemplo, en este momento voy así recorriendo las radios y da la casualidad que estuve aquí en Quito y dije, bueno, ¿por qué no probar? Y decirle al público aquí que yo soy Jessy, proyectarles mi música y que les guste. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones de nuestra invitada, Jessy Denis Borbor, que la tienen que recordar ustedes y que se la conoce como Jessy. Hay una canción que lleva por título Perdón. Así es, ese es otro bolero y espero que les fascine. ¿También estamos pensando en ese perdón que necesitamos? Realmente sí, es cuando tú lastimas a una persona, pero tú sabes que no puedes vivir sin esa persona y realmente la necesitas en tu vida. Y a pesar de todo el daño que ha surgido, que ha pasado, tú sabes que vale la pena intentarlo una última vez para pedirle perdón. Bueno, si está enojado, enojada, acá nos dice que nos ofrece esta canción para poder pedir perdón. Amor, es difícil soportar En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestras redes amigas, Jessy Denise Borpor Silva. Y precisamente pues vamos a, continuamos en este diálogo y quisiéramos conocer cuáles son esos sueños que tienes. Uno de mis mayores sueños es ya graduarme, estudio ingeniería en electrónica y automatización industrial en la SPOL, y es uno de mis mayores sueños ya tener mi título, poder sacar mi empresa y así formar una familia, bueno, las típicas sueños que alguien tiene, pero también otro de mis sueños es desenvolverme en el arte. Y como ya dije, soy fanática de la música, de la danza, del teatro y de todo eso. Entonces, esa empresa que sueñas, ¿qué debe tener? Pensaba formar Borbor Silva Company, como mi apellido, y formarla con mis hermanos, y que esa empresa brinde varios servicios, no solo médicos, educativos, sino que abarque varias ramas para así tener y formar a la sociedad también y darles un beneficio a ellos y que todos podamos seguir adelante. ¿Hay algunas canciones que todavía tengas escritas y que hay que irles poniendo musiquita aparte de las? ¿Cuántas hay aquí tuyas? Tres. Canciones propias y dos de otros compositores. ¿Piensas subir ese número de las tres? Así es, este año ya vamos a proyectar la producción totalmente, tanto letra y música de Jessy, y realmente ya tengo 10 canciones, a las cuales solo le falta, como quien dice, el instrumental, un poquito más de música, y de ahí ya estaríamos realizando la producción, y de aquí me imagino que el año que viene ya estaría, como quien dice, el 2016 tendría ya otro CD con las 10 canciones de Jessy. Así espero. ¿Qué ritmo tendrá esto? Pues tendrá asimismo boleros, ya me hiciste pensar en la idea de hacerme un pasillo, pero voy a estudiarlo para que salga muy bien. Y tendrá así boleros, baladas, pasillos, música nacional. Voy a ver si le meto la música nacional. Ah, bueno, mira, le apostamos a ese sueño que nos dices que resulta tan difícil, porque no es nada fácil la música ecuatoriana, pero cuando le ponemos misquilla, le ponemos corazón, siempre vamos a poderlo hacer. Y sobre todo, pues nos anotamos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tener esa producción discográfica y poderla compartir con nuestro público. Yo creo que sí. Bueno, el éxito siempre llega cuando hay la oportunidad de seguir creciendo. Cuando le ponemos sueños, le ponemos ganas, le ponemos mucho, mucho deseo. Bueno, vamos a irnos con más música. Por acá hay otra canción que lleva por título Lágrimas de Recuerdo. Esto es de Daniel Kenesevich. Él escribió esta canción para así que Jessy cante. Así es. Romántico el caballero también, Lágrimas del Recuerdo. Wow. Sí, así es. ¿Te contó de pronto el origen de la canción? La verdad no, él dice que tiene la facilidad de componer así las canciones rápido. Y entonces yo le dije, bueno, entonces, ¿por qué mejor no me ayudas con una? Y yo te ayudo con lo que es la música. Y me dicho y hecho, como a los dos días de que nos habíamos reunido, ya me había traído la letra y yo todavía no tenía la música. Y entonces él la compuso y me dijo que era así mismo por lo que él sentía así por su familia, la gente que lo rodeaba, que él los extrañaba muchísimo, entonces... ¿Él no es ecuatoriano? Sí. ¿Sí es ecuatoriano? Sí. Ah, sí es ecuatoriano, por el apellido creí que no lo es. No, tiene ascendencia de Europa, pero no, sí es ecuatoriano. Talento sí es ecuatoriano. 100% ecuatoriano. Talento 100% ecuatoriano, precisamente en este CD, que nos va a comentar Jessy cuánto tiempo le llevó grabar este CD con las cinco canciones y que hoy se encuentra aquí en la capital de los ecuatorianos compartiendo, haciendo escuchar su voz, su creación como una gran cantautora ecuatoriana. Los cielos y ver la lluvia caer. Recuerdo que caminé contigo y mis lágrimas se pierden en la lluvia. Escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Realizar un tipo así, con solo 5 canciones, imagina. Solo 5 canciones lleva mucho tiempo, alrededor de unos 8 o 9 meses, y así con prisa, digamos. Porque lo más importante para hacer un CD son, primero, saber a qué género te quieres proyectar. En este caso variamos el género para que sea para que el público lo aprecie. Lo que son los músicos, lo que es el productor. El que más se lleva el trabajo es el productor, porque él es el que tiene que editar, que tiene que reunir a los músicos, que él es el que tiene que grabar. Entonces sí, alrededor de unos 8 o 9 meses para poder tener el CD. Bueno, en esta producción, ¿sabes tú quién te acompañó en la guitarra, de pronto, no sé, en el resto de instrumentos? ¿Quién estuvo como en el marco musical? En el marco musical recuerdo al guitarrista Ángel Muñoz, un músico de la península, un excelente músico. En lo que me acompaña en las presentaciones, Fernando Sandoval, él un excelente pianista. Y al productor, más conocido como Yuko, le dicen al productor, él hizo lo que son acordes, el bajo, y también trajo a los instrumentistas lo que son percusiones. Ah, Carlos Conga, el percusionista también. Y pues esos son los que me acuerdo ahorita. Bueno, ahí está, producciones de Edison de la Pared. Y pueden encontrar ustedes a Jesse Borbor en Facebook, en el YouTube también ya se la puede escuchar. Y miren, de primera mano está este CD aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartirlo con todos ustedes. Siempre la primicia aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Jesse, para nosotros ha sido un enorme placer haber podido compartir contigo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano un talento ecuatoriano que sueña y que busca seguir creciendo y tener ya próximamente su nuevo CD para compartirlo con la comunidad ecuatoriana, en la que habrán varios géneros, incluido también el de la música ecuatoriana, que es parte del patrimonio de nuestro país. Así es, muchísimas gracias por la cordial invitación, por abrirme las puertas. Siempre estaré gustosa, los llevaré en mis corazones y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, esta ha sido la participación de Jesse Denis Borbor Silva y nos vamos a despedir. Vamos a despedir a nuestra invitada y a este programa con otro tema musical que también es 100% ecuatoriano, tanto en la creación como en la música y obviamente de este marco musical. ¡Oh, mi amor! Ahí como que nos deja una gran interrogante, ¿verdad? Así es. Bueno, con este despedimos entonces. Hasta la próxima oportunidad, Jesse. Muchísimas gracias.